de file sharing. Sí, eso era P2P que le llamaban, ¿no? Exactamente. Y eso se lo había inventado Lundstrom y el socio. Okay. El código era tan perfectico y de Pirate Bay nació como un movimiento político, además. Y ahí, pues, sacó la plata para comprar el jet. Sí, aunque yo me imagino. Seguro. Es una negociación sabrosa. No, la negociación del código, claro. Sí. Claro, ese tipo se forró en plata después de venderle ese código a... ¿Y entonces qué fue lo que... el tipo qué? ¿Se estrelló aterrizando, despegando? Iba volando de Croacia a Suiza. Ah, ok. Qué buen viaje, ¿no? Además, pero qué no lástima. Llego, amigo, no llego. Qué lástima. ¿De Croacia a Suiza? Qué rico ir a Suiza. Yo no he ido a Suiza, tengo unas ganas de ir a Suiza a comer queso. ¿A Croacia? A Croacia, sí, ya varias veces hemos ido a Croacia. Croacia está muy descuidadito. Tengo una pregunta, Uribe DJ. ¿Se dice ucranio o ucraniano? Rápido, Uribe. No, yo he dicho ucraniano siempre y puedo estarlo diciendo mal al oír su pregunta. Sí, estoy pensando que es ucranio. El gentilicio es ucranio. Que el gentilicio Mira, es ucranio. Mira, dice... Yo digo ucraniano. Yo también. Ambas formas son correctas. Vaya. Ucraniano. Cultura es lo que se maneja acá. Cultura. Le manejo la cultura. Cultura general, estamos en 10. ¿Pero usted por qué tiene esa duda? Sobre 100. ¿O por qué? Porque en estos días estuve viendo televisión ucraniana. Claro, bueno, para ahí. Stop. 1, 2, 3, Cruz Roja, stop ahí. ¿Cómo, por qué demonios anda viendo televisión ucraniana? Pues porque después de la pelea de Zelensky y Trump... Ajá. Se parte otra vez en dos la opinión pública y ¿sí? empiezan unos a hacerle barra a Trump, otros a hacerle barra a Zelensky. Okay. Y uno no sabe realmente quién dice la verdad porque la mayoría de las opiniones que circulan en la web pues son de estadounidenses que están a favor de Trump o estadounidenses que están a favor de Zelensky. Okay. Es decir, no hay... como una visión, no hay botas en el terreno, no hay boots Muy on bien. The ground. Siguiente pregunta, ¿dónde ve uno televisión ucraniana? Pues usted busca en internet, okay. Ucranian Television. Sí, claro. O sea, recuerda que internet... Para ligar con el tema de Pirate Bay, perfecto, encontrar un canal pirata ucraniano en internet. Uno busca, y uno va y busca... Por ejemplo, ¿qué dicen los medios rusos? Sí. ¿Cómo operan los medios rusos? ¿Qué discurso están echando ellos? ¿Ese medio RT siguió funcionando? Claro. Yo no lo volví a ver. Salió de mi burbuja. Yo lo tenía en mi burbuja, en mi algoritmo, me salía RT. Estuvo cerrado un tiempo. Es que lo pero no lo quitó, no lo eliminó ni nada. No, pero me dejó de salir, fíjese. Yo creo que usted, la curaduría suya, la selección de fuentes. Volví un poco en más redes sociales. Ser de luz. Selectivo. Sí, me fui más por la paz. ¿Usted qué tanto está leyendo X? Le he bajado, pero no puedo decir que no estoy leyendo X. Más o menos. Slash Twitter. Más o menos, ¿con cuánta frecuencia chequea usted X? No, por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez al día. Okay. Sí, eso es bien poquito. Sí, es poquito. Porque yo reviso X por lo menos unas 40 veces diarias. Ahora, lo digo por lo menos, ¿no? Pero no le paso de 10 veces al día. Yo entro, busco Russia Today, a ver, por ejemplo, porque si usted ve, por ejemplo, a Sean Hannity en Fox, ¿sí o qué? Y luego ve a Jake Tapper en CNN. Sí. Entonces ya usted sabe, okay, hace este está jalando para allá, este está jalando para allá. Pero cuando usted se mete a RT, encuentra a los Sean Hannitys y a los Jake Tappers en Rusia. ¿Sabe cuál es mi teoría? ¿Sabe cuál es mi teoría? Mi teoría es que Instagram se ha contaminado tanto que ya no voy tanto a X como iba antes. Como ahora que ya, encuentras todo ya ahí. Me llega toda la información por Instagram, que antes me llegaba en X, menos Colombia Oscura y esas vainas que le encantan a usted. No, caigas ahí. Qué horrible. Ay, sí, no me interesa tampoco contaminarme con eso, no. Plomoterapia. La plomoterapia y ese tipo de esas cosas. Suministrándole Indumil. Me encanta ver esas vainas. Calibración cognitiva. Muy gracioso. Sí, recalibración cognitiva. Pero digamos en temas de noticias y lo que está pasando y que se cayó la bolsa y que el drama de Elon Musk y la Casa Blanca y los Teslas y la vaina. Instagram está todo. Llega todo por Instagram. Entonces, entonces dije, bueno, voy a buscar a ver qué pasa en Ucrania, o sea, qué dice la gente en Ucrania, qué dicen los medios, qué dice, entonces para poder, y entonces hay medios o hay gente que se encarga de circular información de medios ucranios, entonces empiezan a decir los ucranios vivieron hoy un ataque tal, los ucranios, pero piense que es un ucranio, claro, pero es un medio, claro, medio ucranio, sí, entiendo ahora ya por qué pueden usar ucranio como el medio, pero no como el gentilicio de la gente. Sí, no, dice, la gente ucrania, por ejemplo, sí, este ciudadano ucranio le comenta a este canal de televisión tal cosa, entonces yo decía ucranio, he estado diciendo ucraniano todo el tiempo. Pero al ver los medios ucranianos sí están a favor de Zelensky internamente. Hay gente que está a favor, pues hay gente que está en contra. Claro, no por ver televisión ucrania, pues los sesgos no van a estar presentes. Sí, están ahí. Hay gente que está a favor, hay gente que está a favor de que le entreguen Ucrania a Putin. Okay. Allá, hay gente que dice entreguen eso y ya no jodan más. Claro. ¿No? Sí, hay otra gente que dice, no, luchemos por la independencia, por la libertad. Se intenta. Es muy difícil ver tonos de gris en una guerra, ¿no? No, totalmente. Eso es blanco o es negro. Le digo, los tonos de gris, cuando usted está allá, metido en una trinchera, ahí sí. Claro. Ahí sí está grisecita, bien grisecita la cosa. Pero de resto, todo el mundo ve las cosas como se le da la gana y desde el privilegio, desde y hay cantidad de soldados de otros lugares del mundo, hay cantidad de soldados colombianos allá. Impresionante. Vamos a regresar en instantes con la palabra del día de hoy. Mientras tanto, aquí está lo nuevo de Jungle, se llama Keep Me Satisfied. Un saludo cordial en la ciudad de Medellín al gran Juan Mosquera, que nos envía el diccionario panhispánico de dudas. Oh, vaya, uy, qué cosa más tremendo. Intelectual. Ucraniano. Ajá. Ucraniana. Ok. De Ucrania. Esta es la forma recomendada como gentilicio de este país europeo por ser la mayoritariamente usada en todo el ámbito hispánico. Ya. O sea, no es decir ucranios, sino ucranianos. La palabra del día de hoy. Vamos. Para aprender y enriquecer el léxico es nanay. Hasta así me la decía ¿Nanay? Mi tía. Nanay cucas. No, señor. No, nada que ver. Pero mi tía decía eso. Sí, nanay. Nanay. ¿De dónde es? Nanay viene del quechua. Ya, una antigua lengua que se habló, ¿en dónde fue? ¿En Perú? Sí, señor. ¿En Perú? Los quechuas. ¿Los quechuas? No, señor. ¿Sí? Los incas. Pero los quechuas son no, muy grandes. No, pero quechua es un idioma. No es un ¿Qué tal que sí? Apuesta. Revise. ¿Qué tal que no? No apuesten nada, ¿no? No apuesten. No boten la plata. Nanay, una caricia muy tierna con la que se trata de calmar un dolor o una pena. ¿Así? Yo pensé que era como negativo. No. Nanay, como nanay. Sí, yo también. ¿Cierto? Porque así creció uno con esa huesa. ¿Puedo ir a la tienda nanay cucas? No, señor. Claro, nanay. Y muy caleña esa vaina. ¿Por qué el cucas? Porque la son unas galletas, las galletas caleñas. Como si claro, buena pero la era, no tengo nanay cómo es como no hay. No tengo hay cómo explicarle eso, Andrés, porque es que vea, hay cosas. Son varios pueblos indígenas, me deben todos de a 150.000. Pero sí, oiga, podemos usarlo, te doy mi nanay. Nanay. Dele nanay a alguien hoy. Nanay. Dele nanay a alguien hoy. Dele caricias tiernas. Añañay. Obviamente, ojalá con consentimiento. Si va a dar nanay, pida permiso primero. Por favor. Mírala, Por algo de ríe así. We've been through love, been through sunshine, been through. Está Coldplay en las mañanas de la X103.9 FM. Dicen que este va a ser el año del robot. ¿El año del robot? Ajá. ¿Qué? Del robot casero. Yo quisiera este tenerlo. Va a ser el año en que empecemos a ver la robotina. Ya Google. El asistente casero. El asistente casero, sí. Dice. Ya Google está sacando la AI para los robots. Con Gemini. Nasdaq, que es uno de los índices bursátiles más importantes del mundo está apostándole duro al año del robot. Hay uno para la cocina ya. ¡Qué susto! Sí, es fascinante, ¿no? Sí, pero un robot con un cuchillo, digamos. Está bien. Ya hay empresas, ojo. Ajá. Porque todo va a comenzar con empresas. Ya hay empresas que están contratando robots de una empresa llamada Miso Robotics. Hay dos restaurantes que ya están funcionando con cocinas robotizadas, que son White Castle, ajá, y Jack in the Box. O sea, las hamburguesas. O sea, es fácil robotizar un joint de hamburguesas. Sí, señor. Porque hay que voltear, parrillar, freír. Pero freír las papas. Ah, bueno, okay. Pero usted me decía, ¿contratar? No comprar, sino contratar robots. Sí. Ok, claro. Ahí hay un concepto interesante. Sí, contratación de robots. O sea, finalmente pagan un arriendo o un sueldo a un robot. No lo compran, sino que lo contratan. Lo están alquilando. Ok. Sí. Wow. Y usted entra a la página de Miso Robotics y le dice: Shape the future of fast food. Okay. Entonces, están hechos para la comida rápida. Sí, claro. Las empresas que están empoderando a Miso Robotics son Nvidia y Amazon. Claro, los chips son de Nvidia. Ya. Estamos más cerca ya, cada vez. Sí, cada vez. Oh, pero piénselo en cuanto a mercado y acciones. Si los chips de los robots son de Nvidia, que es la acción más apetecida hoy en día y la más costosa, se van a quedar con el mercado de sus manos. Pero además agréguele a eso que dentro del pitch de ventas que usted encuentra en la página web dice dos cosas. Ah. El massive market potential, ¿no? El potencial masivo del mercado. Ahí que está. Son $1 trillion. Un trillón de dólares va a costar el mercado de los robots para la cocina. Y la segunda cosa, que es lo que a uno como, no sé, humanista, comunicador, más le asombra, es el ahorro en personal. Claro. 3 millones de personas. ¿Cómo ha cambiado el discurso alrededor de la plata, ¿no? En los 80s, 90s, la gente hablaba de millonarios y el tener el millón de dólares. No, es terrible. Luego billonarios, pero ya entramos en la era de los trillones. Dice $1 trillion fast food market, massive market potential, y dice 3 million person working shortage. So, if you have the money, you can let people go. Sí, okay, como que claro. Mucha gente se va a quedar sin trabajo. Yo pensé que se iba a demorar. Y sobre todo mucha gente que arranca. Para mucha gente en Estados Unidos su primer trabajo es una cadena de hamburguesas. Claro. Es su primer entrada a la experiencia laboral. Sí, claro. Y ese link, ese gap se va a cerrar, se va a acabar. Entonces mucha gente que no va a tener cómo trabajar en verano, en vacaciones, una cantidad de cosas. El robot se llama Flippy. Ay, tan tierno. Se llama, ojo, porque flipea, voltea. Se llama Flippy Fry, porque además de flipear, Flippy viene de flip, que significa en español voltear. Voltear las carnes. Su apellido es Flippy Fry, fry de freír. Claro. Perfecto, claro. Entonces, Flippy es 2 veces más rápido que un humano. Es 50% más pequeño. No descansa. Es 75% más rápido de instalar. Y aumenta las ganancias de las empresas que ya compraron los robots en White Castle y Jack in the Box, las dos cadenas de restaurantes, $24 mil millones. Pero no le pone amor a las hamburguesas. Alan. No le pone amor. No le pone amor. Claro, igual hay muchos sitios de comida rápida que no le ponen amor tampoco a las hamburguesas, entonces pues ahí como que no hay diferencia. Pero no se enferma, no se enferma, no pide permisos, etcétera, no hay etcétera. Que pagarle vacaciones. No hay que pagarle vacaciones. No, den idea. Va a pasar. No, den idea. No. Ahora, aquí va a pasar mucho después que en Estados Unidos, como siempre. Dios lo oiga. Entonces, bendito, todavía. Ojalá. Ojalá. Pido de corazón que esto se demore. Pero igual, ahora, si una vez aquí hicieron unas pruebas con unos meseros robots. Por otra parte, con respecto a robots. Se lo robaron. Seguro. Por otra parte, con respecto a robots, la empresa que hace el robot famoso, la aspiradora Rumba. Ajá, sí. La bolita. Sí. Sí. Está quebrada. ya no funciona. Qué curioso que la era aspiradora, exactamente, anunció esta empresa, se llama iRobot, iRobot, sí, que es la fabricante de la aspiradora autónoma, le dijo ayer a los inversionistas que va a cesar sus operaciones en los próximos 12 meses si no encuentra quien la compre. Es un poco como la historia de MySpace. Fueron los primeros que relacionaban una página musical y ahora que era una medio red social y ya nadie supo más de ellos. No, claro, pero fíjate que siempre pasa eso. El primero que llega a la fiesta le va mal. Es el que da la idea. Y ver, hoy en día hay 60, hay 100 aspiradoras iguales de distintas marcas y con otras tecnologías y otras vainas y terminan quebrando al que tuvo la idea original. Claro, toca llegar cuando esté la comida lista. No, mañana en la X, una última noticia ahí tecnológica breve, y es que Niantic, el estudio responsable de una de las cacerías virtuales más famosas de los últimos 10 años, conocida como Pokémon Go. Sí. ¿Jugaron alguna vez? Sí. Lo intenté, pero no me agarró. Fue muy aburrido, ¿cierto? Me pareció muy aburrido. Muy aburrido. ¿No? ¿Seguramente Pokémon? No. Seguramente mi cerebro no alcanzó a ser lo suficientemente infantil para disfrutarlo. Estábamos grandes ya. Mi única relación con Pokémon era el meme de nos vamos a calmar. Claro. Vamos a calmarnos. Esa cosa. No, pero es que además Pokémon Go creo que tocaba hacer muchas cosas y como que yo no quiero jugar con mi cuerpo tampoco. Había que salir a correr, a buscarlos. Eso fue que pasó con él, se estrelló gente y... Claro. Sí. Ya, tanto así que en mi cerebro, sí, Pokémon Go se descontinuó hace años y tengo entendido que eso sigue siendo muy importante para la comunidad gamer. Sí. Pues Niantic, la empresa que hizo Pokémon Go, le acaba de vender a los árabes. Ah, vea pues, ahí está. Le acaban de vender. Rentable. Arabia Saudita ha comprado Pokémon Go por 3.500 millones de dólares. Uy, qué cantidad. Pero de seguramente plata. Para darle otro uso que no es necesariamente jugar. Para borrarlo, para eliminarlo. Eso es correcto. Lo que dice la noticia Oribe DJ es que la empresa es una empresa de tecnología geoespacial. Ahí está, para buscar petróleo y fue puertas. Ya lo escuché. Lo descubrí. Realidad Petrogon aumentada. Go. Es correcto, el lo que buscan es desarrollar con la tecnología geoespacial de Pokémon Go un nuevo trabajo de mapas tridimensionales. Ajá. Sí, claro. Extracción de petróleo. Si blanco es, gallina lo pone, sí, y señor. Cuesta mucho en los Estados Unidos. Sí, señor. Eso es todo. Esa es nuestra sección de tecnología. Nutridita. Por el día de hoy. Ahí estaba I Get Fire con The Lightning sonando en las mañanas en la E. Te encanta, ¿no? La amo. Te encanta esa canción. La amo. ¿Pero completa la 1 y la 2 o solo la me parte 2? Me gusta esa parte. La parte 2, ¿te gusta más que la 1? La batería es una genialidad, es arriba, es el I Get Fire que me... como keep the car running, ¿sabes? Es como... Ok. Uh-huh. Entiendo. Gracias. Muy bien. Qué show poderoso que fue ese el año pasado. Sí, estuvo chévere. El cierre. Uf. Gary lloró de la emoción, él me decía, yo lloré, y fue de los conciertos que más disfrutó él, se conmovió. Ese picnic del año pasado estuvo sabroso, hubo vainas chéveres. Y ese concierto puntualmente. Ojalá vengan solos otra vez. Esa gente es muy tesa haciendo espectáculo. Y brillan, como que brillan, es una cosa increíble. No, esa es que ellos se volvieron muy famosos por esa interacción, por esa conexión que tienen con los públicos, por la forma como se bajan de la tarima, empiezan a caminar por todas partes como si fueran parte del público. Es como un poco, tiene un poco como de ese teatro callejero ochentero. No, es como si parecen en serio teatreros. No se acuerdan, no me acuerdo cuál es la canción, pero sí en un Coachella. Dos gitanos. Andrew Garfield estaba haciendo el video de una de las canciones oficiales y él entraba caminando por la mitad del recorrido de Coachella y se subía y la gente celebraba. Espectacular. Bello. Ayer me comí una morcilla. Ah, okay, claro. Lo bueno tiene la relación de Andrew Garfield. A propósito de Arcade Fire. Sí, exacto. Pues si usted O sea, la relación es la obvia. La canadiense. Es obvia, está obvia. Es que... O Andrew Garfield, no sé por qué llegó, si por el acaba de cruzarse por Coachella de una morcilla. Claro que sí. Acaba de cruzárseme por la cabeza una morcilla que me comí anoche. Oye. Porque por la casa pasa un señor. Ah, ya sé, el del carrito. El del carrito, el de la morcilla. Con papi, me acabo de pastar saliva con papita chiquita. Qué delicia. Pasé con ají. Ají, y es papita chiquita. Sí, con papita chiquita, sí, sí, sí. Llegué por la noche y me comí toda esa morcilla. No, la... es que es decente. Pero, además, porque doña Paula me había dicho, ahí en el microondas hay una morcilla. Ah, qué entonces hace. Yo dije, bueno, listo, todo bien. Yo regresé pues de todo lo de que había hecho impulso y toda la vuelta. Y subí, me acosté a dormir y dije, no quiero comerme esta vaina fría mañana. Me la como ya. Estaba recién compradita. Sí, claro, estaba recién calientica. O sea, sí, a mí me gusta. Calientica la Marsella. Ay, sí, qué rico, rico. Así es, uno lo persigue. Sí, es terrible cuando uno está en un piso muy alto y trata de correr. ¡Morcilla, morcilla! Y uno empieza a gritar por las casas. ¿Ha visto el de la morcilla? Y uno persigue al de la morcilla, es lindo. Anécdotas de vida con Diana Rodríguez. Hay una cosa que a mí... Hay cosas que uno no quisiera... ¿perderse? Meter a la nevera nunca. Hay cosas que no quiero meter a la... Por ejemplo, yo no quiero meter el ají a la nevera. Así se vinagre. Uy, sí, no. Él es cochino. Okay. Acuérdate que guarda esas salsas abiertas. ¿Te acuerdas? Sí, esa que duró como un año. Se que pudren, se pudren y él cree que los hongos le dan más picante. No. Y no, así no es, Alejandro. No, así no funciona. Uribe, pero es que es imposible comerse unos chips con una salsa de ranch que está congelada. Eso es muy maluco. Además, pero congelada es una cosa, refrigerada es otra. Por eso no refrigerada, eso me refiero. Si usted refrigera una salsa de sour cream and onion, pues que toca. No, si no le dura una semana. No, porque es blandita, suavecita, riquita. Porque es de vinagre, no, por favor. No. Y no le pasaba nada y siguió comiéndosela bajo el sol. Pero ahora ya llevaba mucho tiempo ahí. Sí. No es porque estuviera en el, porque eso no se refrigeraba. No, pero, o sea, pero se puede, le daba el sol, le daba el calor, le da, sí. Era yogur, era como cuando usted va en la vía Ibagué Cajamarca. Sí, claro. Así, un martes. Martes, tiene que ser martes. Sí, sí, sí, estoy con Andrés, tiene que ser martes. Está haciendo 35 grados centígrados, usted se baja y se come una empanada esa de... Usted lo que necesita, usted necesita garantías de que ese ají lleva a la intemperie... Un mes. Claro. Garantizo que ese ají es del día. Pero la tacita en la que está... Parece que llevará un mes ahí, pero ese ají lo hacen todos los días porque se vende y se consume. Sí, eso sí es cierto. Se lo comen todo. Sí, sí, sí. Yo no sé, yo... Por eso también tengo la inquietud de qué cosas se meten a la nevera y qué no. Ah, bueno, yo es no, una buena pregunta. Es Andrés, una buena pregunta. Andrés, es hombre. Hay cosas que se conservan mejor a temperatura ambiente. Ok, por favor. Puede que esa salsa... Como la salsa ranch de sour cream and onion. Exactamente. Obvio no. No. Los tomates, por ejemplo. Ok. Temperatura ambiente. Ah, ¿no se deben meter en la nevera? Cambia su estructura cuando se pone en la nevera. No meta los tomates a la nevera. No hay nada más maluco que hacer un sanduchito con un tomate frío. No. No puedo creerlo. Lo mismo las cebollas y los ajos. Ok. Estas requieren un ambiente seco, mientras que el frío puede modificar su composición química. Sí. Ahora, el consejo ahí es, pues va a comprar tomate, pues no compre 40 tomates, compre los dos tomates que sabe que va a usar en uno o dos días, úselos y no, ya. No, ese tomate pueden... que se pone así todo mohoso. Sí, pues si compra usted 40 tomates para meterlos a la nevera porque no sabe cuándo los va a usar, pues tampoco. Vea, en el caso de las papas, ¿qué dicen ustedes? Que afuera. Afuera. Papa en la nevera. Sí, se meten en la nevera. ¡No! ¿Sí? No jodas. El frío convierte... La papa en la nevera porque es que si usted la deja por fuera, pues es un tubérculo que empieza a crecer. Claro, sí, una papa no importa que no tenga superficie. Una papa empieza a echar raíz, sí, pero en la nevera no. En la nevera no. El proceso, el enfriamiento del... Algo que dice Uribe es muy clave y es que se mete siempre y cuando usted no la vaya a dejar ahí dos meses. Exactamente. ¿No? Mejor dicho, sean prácticos haciendo mercado. No compren 40,000 cosas si viven dos personas, por ejemplo. Claro. El café no debe ingresar a la nevera porque pierde calidad debido a la humedad. Sí. ¿No? Frutas tropicales. Ojo, las frutas tropicales no deben meterse a la nevera. El manguito. ¿Cuáles califican en tropicales? La piña. Manguito, la piña kiwi, va afuera. De pronto, pero eso se apichamos rápido. No. ¿La piña? No hay nada más maluco que un mango frío. No. Todo frío le parece maluco. Todo frío es maluco. No, pero no hay nada más maluco que un helado frío. No, es literal. No, manguito. En la nevera. No, manguito, un manguito. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Un manguito a temperatura ambiente. Pero frío, limoncito. No, estoy bien. No, el mango sí está bien. A temperatura ambiente está bien. Yo tenía unos amigos mexicanos. Pero frío no me molesta tampoco. Cero, en el sur de la Florida. Yo tenía unos amigos en el sur de la Florida que después de jugar fútbol cogían un tarro, eso es un topper de esos de plástico y qué rico, pelaban un mango rojo dulce. Contra dulce, dulce y cogían y le echaban toronja, limón y cogían un jalapeño en polvo y le echaban esa vaina. Uy, eso era la cosa más deliciosa del mundo. Mucha gente pasó saliva. Ese momento de ponerle limón a todo. Cosas que no se congelan. Yo no puedo entender, Diana es la única persona que yo conozco en el planeta Tierra que no odia el limón. ¿Lo odia? Sí. Solo en la limonada me gusta y en el ceviche. Por eso, qué doble moral. ¿Por qué? Porque la limonada es limón. Por eso, con me agua. Gusta. Solo me gusta en la limonada y en el ceviche. Por eso. Pero una chuleta, lo rico de la chuleta, es el sabor de la chuleta. He tocado fibra. ¿Qué? ¿Qué? Sí. He tocado fibras. Dos vallecaucanos. Exacto. El escaleño, por si no sabías, te lo presenté. A propósito de eso, deberíamos ir a fulanitos en estos días. Uy, qué delicia. Qué bueno. No, no más, pero ¿cómo los temas se van para el lado que es? ¿Cuándo? Creo que hoy hay frijoles. Los jueves de frijoles. Pidamos. No, pidamos, es que pidamos y almorzamos. Pero venga, volvamos a la nevera. Bueno, entonces, en el caso del aguacate, el frío ralentiza su maduración. Sí, bien. ¿Estamos? A la vez, el frío de la nevera afecta su textura. Ahora, claro, sí. Ahí hay otro punto. Es si usted puede comprar un aguacate más bien verde y si lo deja afuera para que se madure más rápido. Ajá. Depende de su necesidad. Exactamente. Me he vuelto un adulto tan responsable con los alimentos. ¡Qué juicio, Uribe DJ! Señora. Yo tengo una pregunta. Siempre he tenido esta duda verdaderamente como adulta responsable. ¿Los huevos dónde se ponen? O sea, afuera, adentro. Yo siempre lo veo en los supermercados. Están afuera. Siempre están pero afuera. Pero entonces, ¿por qué la nevera tiene las cositas de huevos? Los huevos están afuera porque llegan y son frescos, supuestamente. Eso no pasa ahí en la estantería mucho tiempo. Los huevos deben meterse a la nevera tan pronto como sea posible. Yo los meto. Ya que las bajas temperaturas, además de mantenerlos frescos durante más tiempo, evitan posibles proliferaciones de microorganismos. Claro, claro, es mejor. Sí, porque o sea, hay que meter los huevos. Es muy membranosito, hay que meter los huevos. Hay que meter los huevos. Son mañanas de la X, ahí están entonces recomendaciones de Andrés Salazar sobre alimentos que deben refrigerarse o no, o congelarse o no, aquí en las mañanas de la X, y aquí está Chappell Roan con Good Luck, Babe. It's fine, it's cool.